Se consolida la ronda de los martes por el cambio del modelo productivo en Entre Ríos. Diversas organizaciones socioambientales, nucleadas en la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos, Basta es Basta, impulsan por tiempo indeterminado una ronda de los martes en la Casa de Gobierno de Entre Ríos. La actividad se replica de forma simultánea en otros puntos de la provincia con el mismo reclamo: basta de venenos en nuestros cuerpos y en los territorios. El martes 13 se realizó la quinta ronda en la capital entrerriana. Desde Radio Comunitaria Barriletes dialogamos con Daniela Berseniasi, integrante del Foro Ecologista de Paraná. Esta ronda fue anunciada por tiempo indeterminado. Como dijimos cuando se propuso dentro del colectivo de esta coordinadora, es el comienzo sin saber cuál es el fin, con fecha, pero sí sabemos que vamos a dejar de rondar el día que cambie el modelo productivo en nuestra provincia. Sobre la metodología tomada de las Madres de Plaza de Mayo, aseguran que es una forma de visibilizarse y de marcar la presencia poniéndole el cuerpo. Los manifestantes se concentran los martes a las 20:15 en la explanada de la Casa Gris, con velas y carteles, para dar una vuelta en silencio alrededor de la Casa de Gobierno y luego retirarse. La iniciativa comenzó a replicarse en otras ciudades entrerrianas, como Basavilbaso, Viale, Concepción del Uruguay, San José, Colón, La Paz, Chajarí, Gualeguaychú, Rosario del Tala, Urdinarrain y Concordia. Se irán sumando localidades grandes y pequeñas de la provincia, porque esa es la convocatoria, a que hasta el poblado más pequeño de nuestra provincia o un caserío también, quienes crean de que tenemos que salir en la defensa de nuestra vida, hagan presencia con una vela y un cartel, en defensa de la vida, nuestros territorios y nuestra salud. Con ellos no se juega. El reclamo se da en el marco del rechazo a un proyecto de regulación de agrotóxicos que permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas dentro de un radio de 500 metros con productos de supuesta baja toxicidad como glifosato. El proyecto fue impulsado por los senadores Ángel Llano y Mario Torres del Frente para la Victoria y luego de un tratamiento sobre tablas cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores del Gobierno de Entre Ríos. Al reanudar la actividad parlamentaria este jueves, diputados definirá si se avanza o no con la iniciativa. Se esperan para hoy protestas sorpresas en la capital provincial. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.